La ranita del Chalhuaco. La ranita del Chalhuaco. Vive en la laguna verde. Vive en la laguna verde. Croa, croa, salta y salta. Croa, croa, salta y salta. Y a otro lado no se marcha. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. No sé. Aunque pensándolo bien, me parece que puede ser porque en el invierno la ranita por la nieve contenta va jugando. Cuando la laguna verde se congela, la ranita muy traviesa se pone a patinar.